esa cuadrilla que canta con tanto rumbo. Venimos de rebellinos que lleva la sal del mundo. Yo soy marinero, vengo de la mar. Yo soy pajarito.